Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. ¿Estás cansado de los atropellos y engaños de los gobernantes y políticos corruptos? ¿Repudias la ley chorizo, la burla a nuestros pueblos originarios y la violación de nuestros derechos humanos, laborales y ambientales? ¿Te afecta el 7% y el alto costo de la vida? ¿Te criminalizan con el Pelepolis y sufres los desalojos y el clima de inseguridad? ¿Anhelas educación y salud de calidad, mejores salarios, jubilaciones justas, vivienda digna, tierra para trabajar, transporte seguro y barato? Asiste este viernes 8 de octubre a las 4 de la tarde al Parque Porras. A la marcha de los educadores y del pueblo. Fuera los ministros prepotentes e incapaces. Castigo para los responsables de la masacre de Bocas del Toro. Suntrax y Frenadeso. Para el pueblo lo que...